La clase de segundo C nos trae hoy en Música Granada una canción que sirve para aprendernos las figuras musicales. De hecho, la canción se llama Las figuras musicales. Muy bien. Vamos a...